sucedió lo que ninguno esperaba, que a Luis Donaldo Colosio de pronto lo asesinaran. Buscaba la presidencia, realizaba su campaña. De 38 especial, dos impactos lo ponían a las 7:10 minutos en estado de agonía. No llegó a la presidencia, atentaron con su vida. Una bala en la cabeza, otra le pegó en el vientre, impidieron que Colosio llegara a ser presidente. Fue Mario Aburto Martínez el culpable de su muerte. Colosio, hombre de partido, era institucional. Dijo que la democracia había que perfeccionar. Él censuró la violencia, siempre proclamó la paz. Deseaba que el PRI no fuera dependiente del Estado. Fomentar la democracia sin finanzas del erario. Priista de corazón, era revolucionario. Reconoció la pobreza y la injusticia social, lo bajo de los salarios, abusos de autoridad y los rezagos agrarios y tanta desigualdad. Colosio, gran mexicano, con énfasis reiteraba, él iba directo al grano, no se andaba por las ramas, no hablaba con demagogia, su honradez no lo dejaba. Colosio Murrieta dijo, de clase media provengo, mi cultura es del esfuerzo, no viene de privilegios. Propuso elecciones limpias, es la voluntad del pueblo. Quería sentirse orgulloso, ganar con legalidad, ejemplo para sus hijos, en las urnas demostrar. Pero al día de los comicios no lo dejaron llegar. México pidió justicia a Salinas de Gortari. Murió Colosio Murrieta, no mataron sus ideales de arraigo nacionalista, de tendencias liberales. El día 23 de marzo, día de luto nacional, la muerte del candidato en la historia va a quedar. Y el año 94 México no olvidará. Magdalena de Quino, del estado de Sonora, tu familia y tus amigos, el que no está triste llora. Descansa en paz, Luis Donaldo, tú mereciste la gloria.